Linda, linda, linda, que yo canto. Me vo, que yo canto aquí. Linda, linda, linda, que yo canto. Me vo, que yo canto aquí. Porque ya so canto cha cha cha si. Linda noche, porque ya socando cha cha cha si. E yo linda y revolucioni. O mateca yo no quiero. Linda noche, linda, linda, linda, que yo canto. Me voy. Sabrosito.